Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Alcorcón, 20 de noviembre de 2016. Estimados doctores, soy una mujer de avanzada edad que necesita de su ayuda. Mi situación es límite, pues se trata de algo terrible. Después de que por mi santo me regalasen de mascota un precioso chimpancé, acabé enamorándome perdidamente de él, pues con el trato diario descubrí que se trataba de alguien maravilloso. El caso es que una cosa lleva a la otra y, como es natural, terminamos por consumar nuestro amor en el dulce acto carnal, el cual provocó el consiguiente embarazo y alumbramiento de un medio hombre, medio mono. Hace ya de esto muchos años, y Emilio, mi amado chimpancé, ya falleció. Sin embargo, ahora los servicios sociales han descubierto a nuestro hijo, mitad hombre y mitad mono, y pretenden arrebatármelo, y a mí encerrarme en una especie de cárcel. No sé qué hacer. El próximo lunes es el juicio. Mi abogado me aconseja huir a la selva, pero yo amo mi ciudad. Por favor, doctores, ¿qué me aconsejan? Agradecida, Miriam López. Querida Miriam, agradecerte en primer lugar que confíes en nuestro consultorio radiofónico. Hoy es un día especial en este nuestro programa, pues tenemos venido desde Budapest a un experto internacional en psicoanálisis y otras realidades paranormales que nos estará acompañando durante el programa de hoy para aportar su inmensa sabiduría sobre el campo psicoanalítico que años de experiencia clínica le han aportado. No es otro que el doctor Lucassi. Gracias por acompañarnos, doctor Lucassi. Muchas gracias. Muy buenas tardes también a ustedes. Muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias, gracias. Bienvenido sea. Bueno, y ya con esta presentación vamos a entrar en materia a intentar solucionar el problema de nuestra amiga Miriam López. Miriam, yo tengo que decirte que es comprensible tu amor por el simio. Esto no es otra cosa que un atavismo, creo yo. Es un atavismo, ya me corregirán aquí los doctores si me equivoco, pero es un atavismo. Que es el, yo lo llamo el complejo de Caperucita, ¿no? Ante la pérdida de la figura paternal del abuelo, encuentra en el tipo peludo, ¿no? El peludo que tiene más a mano, en esta regresión atávica de su hipófisis, de su hipotálamo, encuentra esa convulsión erótica hacia el simio, se enamora, yace con él y le lleva a tener un monstruo, ¿no? A parir un monstruo. Esto es completamente plausible desde mi punto de vista. De hecho, yo creo que deberían hacer muchos más, incluso in vitro, ¿no? Hacer mucha cantidad de mitad hombre, mitad mono, para así nutrir nuestras fábricas y con estos semi-hombres, ¿no? Poder esclavizarlos y hacer una gran producción y así poder los humanos auténticos, los que somos de verdad, con pedigrí humano, poder liberarnos del trabajo y tener a estos simios a nuestro antojo, ¿no? Para que nos sirvan. Y así podía, pues, una revolución mundial. No sé qué tiene que decir el doctor Lucassi o la doctora Orbajosa. A mí este caso que me presentan me recuerda mucho a un caso que el profesor Jovlosky de Moscú intentó con apoyo de la KGB para crear esa superraza al servicio del régimen soviético. Ajá. E intentaron crear una semirraza mezclando con osos. El problema es que ninguno de los voluntarios que se presentó a esos experimentos logró superar aquello con vida. No, las osas les destrozaban, les comían todo, les destrozaban. Sí, pero ese problema, doctor Lucas, sí, podría resolverse claramente si esto... problemática en la producción fuese in vitro, fuese puramente ingeniería genética. Pero nos estamos, creo, apartando del sí, problema de nuestra amiga. Sí, sí. Doctora, usted como mujer tendrá algo más que decirle. Ella tiene el juicio el lunes que viene. Sí, sí, yo lo que creo más bien es que el juicio lo tiene perdido ya. O sea, no es necesario que se acerque el lunes a los juzgados que les corresponda, que le correspondan por la comunidad o la región en la que viva, porque usted ha perdido el juicio ya. De nuevo, ha vuelto a caer en eso que hemos venido llamando a lo largo de todos estos años de consultorio, los líos del amor romántico. Y, querida compañera, una vez más hemos vuelto a caer en él. Nunca, nunca, y ahí siento no estar de acuerdo con usted, doctor Zayus, se me ocurriría denominar a este pequeño ser, a este producto de algo que no es amor entre una humana y un mono, nunca se me ocurriría llamarle monstruo. No, porque años de evolución nos siguen demostrando que seguimos viniendo de los monos y, por tanto, una nueva mezcla, un ser que recoja los componentes o quizás los mejores componentes de ambas especies no es sino un progreso de esto sería, que llamo evolución. Perdón que la moleste, que la interrumpa. Esto sería el relativismo de la monstruosidad ya estipulado por Perskin. De hecho, tanto es así que han logrado sobrevivir alguno de esos seres. De hecho, en alguna ocasión, y sobre todo por alguna zona del centro de Madrid, Chueca y alrededores, se ha escuchado que han aparecido pues algún superviviente de esos experimentos rusos de los que usted hablaba antes, doctor Lucasi, y se han visto osos. Medio hombres, medio osos, plantígrados. Medio osos amorosos, en medio este caso. Osos amorosos, sí. Siempre, ante todo, mucho amor, porque este tipo de mezclas no son sino fruto del amor a la ciencia, del amor hacia el amor romántico, pero siempre con amor. Pero ¿cómo solventar entonces el problema de nuestra amiga? Que va a ser despojada de su vástago. O sea, le pertenece, por la ley de la naturaleza, le pertenece a su hijo, por muy mono que sea. No, pertenece a la comunidad. Siempre ha sido así. Los hijos pertenecen a la comunidad, no son propiedad de una sola persona. Máxime si nos estamos casando con especies tan socializadas como pueden ser los simios, los primates. Sí, pero ¿qué puede querer hacer asuntos sociales con este mono? Que no es mono, que es medio mitad medio mono, mitad hombre. ¿Qué, los servicios sociales de Alcorcón, qué van a hacer con este señor? Buscarle una plaza de alojamiento pues en algún parque de atracciones cercanos. Quizás si finalmente se decide montar el casino en Alcorcón, pues este medio hombre, medio mono, pueda encontrar un buen puesto de trabajo ahí. Por todo se ha sabido las grandes habilidades que con las cartas y con los dados tienen los monos, si no, ¿de qué han sido objeto durante tantos años de experimentos científicos? En ese caso, señora Miriam López, no haga caso a su abogado, que ya sabemos todos de qué catadura son o suelen ser los abogados, que el único que quiere es caquearse, ¿no? Porque la dice que huya a la selva. No es, en principio parece la solución más expeditiva, ¿no? Ella huye a la selva, va a estar entre sus amados primates y... Pero, ¿qué le puede decir ella al juez el lunes? O sea, ella llega el lunes el juez y dice, fue por amor, que o sea, el tribunal... déjeme vivir mi vida, es déjeme que... vivir... ese tribunal no la representa, es decir, ha de ser un tribunal no popular, pero sí de la naturaleza, porque es la ley de la naturaleza la que marca aquí toda la legislación. Sí, ella como una mujer amorosa diría, cuando nací su hijo diría, ¡ay, qué mono! Diría entonces, ¡ay, qué mono es! Pero... seamos serios, no por ser muy mono Eso puede entrar en lo que es en nuestra sociedad ser admisible, porque en el colegio no va a encajar. O sea, ¿dónde vas a poner a este ser? Si no hay seres como él, si no hay seres como él, va a ser un inadaptado. Es mejor que esté, como usted dice, en el parque de atracciones. Señora Miriam López, no sé qué tiene que decir el doctor Lucasi. Quizás conocido es el caso del Julian Assange, que pidió refugio en una embajada en Inglaterra para escapar a una orden del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que una solución para esta señora puede ser pedir asilo. Hay una tribu, los Mayag-Ag, en Tanzania, que adoran a los simios. Se casan con los simios, las familias más prestigiosas de su comunidad son mestizas, con monos, con grandes simios. Entonces yo pediría a esta señora que intente hablar por medio de su abogado, pedir asilo político en esta embajada de Tanzania, en esta comunidad, en aquellas remotas montañas en Tanzania. Allí ella no solo podrá disfrutar de su hijo, sino que además su hijo tendrá un futuro, un porvenir mucho mejor que en una feria, que en un casino, que en un circo. Podrá ir a la Universidad Simia, una de las más prestigiosas del mundo, y seguro que podrá ser un digno sucesor de su padre, que paz descanse, y labrarse un porvenir en esa sociedad tanzana. Muchas gracias, doctor Lucasi, por su sabia intervención. Continuamos en el consultorio. Siguiente consulta. Mérida, 18 de noviembre de 2016. A la atención de los ilustres doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Me dirijo a ustedes con el único fin que me puedan dar algo de consuelo a un problema de memoria que empieza a ser cada vez más recurrente. No sé quién soy, o más bien, no recuerdo cómo me llamo. Todo empezó cuando dejé de recordar los nombres de la gente más cercana. Al principio no le daba importancia, ya que soy una persona que se enfrenta diariamente a un fuerte nivel de estrés. Pensaba que era algo estacional, pero ha ido a más. Tanto se ha incrementado el problema que ya no recuerdo mi nombre. No sé quién soy. No tengo capacidad de presentarme a los demás ni de sentirme apelado cuando me llaman. Evito desde entonces conocer gente nueva y, sobre todo, ligar. Como comprenderán, no quiero volverme una persona huraña, pero no me queda más remedio dada la magnitud del problema. Además, últimamente llegan muchas cartas a nombre de no sé quién a lo que antes era mi antiguo buzón y que ahora pertenece a alguien que no conozco. ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a tomar medicación. Creo que será lo más eficaz. Se despide a la espera de consuelo. Firmado, yo. Estimado John, lo primero y como siempre agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Nos encontramos ante un problema que no me parece tal, es decir, por fin hemos conseguido resolver esto que durante tantos años se ha venido a llamar la identidad y que no deja de ser un cajón desastre donde cualquier cosa vale y que, como buen cajón desastre, no es más que una herramienta de control a partir de la cual nombrarnos y, por tanto, definirnos como persona, determinarnos y ordenarnos dentro de alguna o muchas categorías sociales, ante lo cual siéntase usted un privilegiado, un afortunado, una persona que tiene la posibilidad o la capacidad ahora mismo, como si acabara de apostatar, de volver a nombrarse a sí mismo desde otro lugar diferente al que habitualmente o a lo largo de toda su vida ha sido nombrado. Así que, señor yo, señor X o señor Cero, como usted se quiera llamar, vamos a empezar a darles claves para que usted pueda construir una nueva identidad. Bueno, querida doctora, querido doctor Lucasi y querido amigo que ha perdido la identidad, que ha perdido la capacidad de saber quién es. Creo que nuestro amigo, nuestro consultante, tiene un grave, grave, grave problema. Presenta un cuadro psicótico agudo básico. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el estado psicótico por excelencia delirante es la de la creencia en que uno es Dios. Y alguien que ha borrado totalmente su identidad es como un vacío al que puede afluir ubicuamente cualquier identidad de cualquier parte del planeta y es más, del universo. Es decir, él es una tabla rasa de identidad. No es. Y en ese no ser implosiona, absorbe potencialmente todo el posible ser. Y ese estado es un estado límite y extremo. Nuestro amigo está en una situación límite, extrema y fronteriza. En una situación, como digo, psicótica. No sé qué tiene que decir a esto el doctor Lucasi, sabio experto, venido desde Budapest. En parte estoy de acuerdo con usted, pero creo que esto es consecuencia también de esta sociedad capitalista que nos convierte en mónadas, ¿no? En individuos aislados, enfrentados a su propio destino, que en el caso de este hombre llega hasta el extremo. Entonces, eso hace que sea el ser sin identidad, que constantemente la construye, ¿no? Esa leyenda del Far West, del hombre hecho a sí mismo. Eso cada día. Entonces, esto para algunos es una oportunidad, esa ausencia de lazos, puede estar con una moza. Perdone, doctor, ¿es una víctima, cree usted, en ese caso, de la influencia angloprotestante americana, de ese el deshacerse uno mismo? Sin duda, sin duda. Esto empezó con Lutero. Esto es la esencia protestante del capitalismo, ese espíritu del que hablaba Max Weber. Es evidente que aquí explosiona hasta esta irracionalidad, este anamnesis, ¿no? Autoanamnesis, o sea, no recordarse a sí mismo, es la ausencia, ¿no? La ruptura de todos los lazos posibles con lo que era la sociabilidad. Sí, esa necesidad, entiendo que esa necesidad de hacerse a uno mismo, llevada hasta el extremo, le provoca este estado de vacío, ¿no? De vacío identitario. Tanto es así que yo han apretado demasiado las clavijas, esta. Por tanto, quien es responsable de todo esto es la sociedad, es decir, no es sino ella la psicótica, no es sino ella la que se encuentra en un estado permanente de perversión, de psicoticismo, ¿no? Por utilizar su propia categoría social para buscar para cada individuo concreto un nombre que le haga único, un ser con identidad propia diferente a la de todos los demás. Esto no es posible. Y un número. Y un número dentro de algo llamado DNI o carné de identidad. Esto no es posible. Tanto es así que tendemos a repetir los nombres. Nos sentimos incapaces de nombrar por primera vez, por mucho que el Rey León nos haya sabido transmitir una buena filosofía o una buena religión, nos sentimos incapaces de nombrar por primera vez a una persona, véase nuestro hijo o cualquier otra mascota que tengamos alrededor, un perro, un lobo, un loro, un gato. Por tanto, lo mejor que podría hacer, quizás de esto ya digo, no sea usted responsable, sino toda la sociedad, y desde aquí me animo a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que vayan a nombrar un objeto, un ser, por primera vez, para que escojamos entre todos un nombre y empecémonos y todos nos empecemos a llamar de la misma manera. Por ejemplo, Ramón, ¿no? Es un chico o una chica, pero quiere elegir un nombre de varón, pues llámele Ramón. Y si es mujer, pues por intentar salirnos de los clásicos nombres y no llamarla María o Paloma, pues llamémosla Felisa o Vicenta, pero todo el mundo por igual. Esto supondría un ahorro, no solo energético, sino también capital para ese modelo de sociedad del que ustedes también estaban hablando hace un momento, inimaginable. Porque claro, no tendríamos que hacer para cada buzón un nombre diferente, sino que compartiríamos incluso un mismo buzón. Da igual quién recibiera la carta, sí, porque el hecho de llamarnos igual nos metería a todos en una misma cosmovisión, en un mismo modo de hacer. No tendríamos ese problema de identidad. Sí, doctora, siempre su sabia exposición me deja estupefacto, pero tengo que poner algunos peros y algunas objeciones, no cabe duda. ¿Qué sucede? En mi primer lugar, creo que nuestro amigo puede aprovechar, vamos a ver la parte positiva, puede aprovechar esta falta de identidad para cometer todo tipo de cosas que en otro estado pues no podría hacerlo. Por ejemplo, puede robar un banco sin peligro de que vaya a ser juzgado, puesto que él no tiene identidad y no puede ser imputado con una responsabilidad jurídica. Estas son las ventajas de no tener identidad. Por otro lado, si todos tuviésemos la misma identidad, como propone la doctora, revolucionariamente, esto crearía un problema o quizá más bien crearía un ente, un numen a nivel planetario que generaría ese dios del que yo hablaba, que se iba a convertir en nuestro amigo, pero que sería toda la gente compartiendo una misma identidad, generaría ese numen espiritual por encima de ellos y podrían hacer se podría la sociedad por fin podría liberarse, podría hacer lo que quisiera podría incluso sacar de la órbita al planeta Tierra y ir con el planeta Tierra volando por las galaxias, atravesando galaxias felizmente, como el que va montado en un carricoche a una velocidad estúpida. Incluso por fin podríamos superar esa estupidez que tanto nos caracteriza y ponerla a nuestro favor, porque no tendríamos que preguntarnos o estar constantemente preocupados por quién soy yo y de qué manera consigo transmitir a los demás o decirme a mí misma quién soy yo. Se resolvería este problema, sería la hecatombe mundial. Esa hecatombe, esa explosión de la que quizás esté hablando usted, es lo que nos trasladaría a un lugar mejor. Estoy completo desacuerdo con ambos. Creo que se están yendo a los extremos y en el centro está la justa medida. Entonces, como consejo a este señor, yo le diría que aprovechemos parte de esos dos extremos para fundirlos en una vía nueva que sea el cambio de identidad general, universal y gratuito. Que cambiemos de personalidad cada día, según nos parezca hoy, pues me puedo despertar con la personalidad de Lola Flores y hacer la vida de Lola Flores durante el día. Y al día siguiente, pues volver a ser Juan Pérez o Pericol de los Palotes. Y así, mutando constantemente, evolucionamos, la sociedad se transforma. Cada día vives una experiencia nueva, con una identidad nueva, puedes conocer el padecimiento del pobre, el oropel del rico, y transitar así hacia una sociedad más racional. E igualitaria, ¿no? Porque acabaría esa desigualdad social. Doctor Lucas, sí, aplaudo en primer lugar su solución aristotélica. No cabe duda de su nivel adquirido durante tantos años de experiencia clínica. Pero esa solución de adquirir cada día una identidad puede provocar cierto desasosiego. Porque ¿por qué cada día, no? Esto es muy arbitrario. ¿Por qué no cada dos horas y media o cada dos minutos y medio, no? O cada semana. Esto también lo podría comparto con el doctor Lucas, sí, que es una buena solución, pero dejaría un poco ya lo que es la temporalidad a gusto del consumidor identitario. Y solo por aportar alguna última reflexión a un problema tan terrenal, comentar que empieza a ser ya un problema de gran magnitud esta preocupación constante que hay sobre la memoria y el tener que recordar. Hay una obsesión muy grande entre todos nosotros y especialmente entre aquellas personas que nos consultan sobre la memoria y sobre todo el recordar mi nombre, ¿no? De tal modo que nos encontramos con este fenómeno tan expandido últimamente, el fenómeno de desgastar el nombre, ¿no? Cuando decimos, me has desgastado el nombre de tanto nombrarme, tiene que ver con esto, con que tenemos que recordar todo el rato quién somos para presentarnos a personas nuevas de manera constante, ¿no? Y si no recuerdo ese nombre, como que no soy capaz de presentarme en sociedad. No hay que recordar tantas cosas y muchísimo menos el nombre, porque a la hora de exponerse a una relación, lo que importa es quién, no cómo se llama usted, sino el contenido, lo que hay dentro. Entonces, querido señor, ante la pregunta de ¿y quién es usted?, está muy bien esta respuesta, como si se tratara efectivamente de una faraona, ese soy yo. Sí, yo le diría, para terminar por mi parte, que recordemos a Sócrates y el imperativo gnoseológico del conócete a ti mismo. Siguiente consulta. Orusco de Tajuña, 20 de noviembre de 2016. Apreciados doctores, soy una mujer de mediana edad, muy femenina, seria, responsable, de esas que no se dejan intimidar por cualquier persona. A lo largo de mi vida nunca he tenido ningún problema físico o sufrido enfermedad. Todo lo contrario, siempre he gozado de una estupenda salud, supongo que gracias al aire limpio y los estupendos productos de la zona. Pero el caso es que desde hace un año mi menstruación ha pasado de ser periódica a ser permanente, es decir, que no hay día que no tenga la regla. Me enfrento todos los días a una sangría, tanto que he cambiado las compresas por pañales. El otro día acudí al médico a que me revisaran el hierro y las plaquetas, que las tenga bajo mínimos. Pero mi problema principal es que siento deseos de tomar sangre para compensar la pérdida diaria. He probado con sangre de ternera, de cerdo y de palomo, pero creo que solo la sangre humana podrá compensar este desequilibrio. Pienso en ese líquido gelatinoso que corre por las arterias de los paisanos de mi pueblo y se me ponen largos los colmillos. He empezado a rondar a los mozos a la salida del matadero municipal. Miro sus venas infladas por el duro trabajo y solo pienso en chuparles, lamerles, morderles. ¿Piensan que estoy enferma? Se despide alegremente Viridiana Muñoz. Pues si me permiten, doctores, creo que esta mujer no está enferma. Aquí tenemos un caso clarísimo, clarísimo, de vampirismo. Esta mujer es una vampira. Sobre su aire seguro, que no haya tenido ninguna enfermedad, y de repente este proceso, es evidente que sufre un proceso de vampirismo, pero exacerbado. Efectivamente, doctor Lucas, y nadie mejor que usted para hablar de este tipo de fenómenos viniendo de esas tierras de las que viene. Exactamente. Ella, el doctor Van Helsing, nieto del conocido cazador de vampiros, con el que tuve el gusto de coincidir allá por el año 67 en un congreso. Yo todavía era un joven doctor, y pude conocer a este hombre que ya registró un caso muy similar de hipermenstruación de una mujer vampira. El problema es que, claro, no va a poder parar en ningún momento, porque todo lo que ingiere por un agujero lo expulsa por otro, ¿no? Es como si fuera un río, un manantial que corre por ella. Sí, yo propondría una cadena vampírica, ¿no? Un vampiro haciéndole el cunilingus a nuestra amiga y ella haciendo una felación vampírica a otro vampiro que a su vez es vampirizado por otro vampiro que a su vez es vampirizado por otro vampiro, y así en esa cadena vampírica la sociedad también se va uniendo, ¿no? va uniendo lazos vampíricos y encuentra una solución, más en cuanto a una solución forever and ever, o sea, una solución para siempre, porque esto no sería una solución eventual, puesto que los vampiros son inmortales. No es lo mismo que ella ingiera una sangre momentánea, ¿no? Una sangre que le dé alguien, pues que la compren a la Cruz Roja, porque esto se le acaba el aprovisionamiento o esa pérdida que tiene de menstruación. Ella podría hacer también una buena, podría montar una empresa de fabricación de embutidos, de hacer morcillas, ¿no? Y esto era por rentabilizar un poquito este problema y con ese dinero reinvertirlo en la compra de la sangre a la Cruz Roja, que sabemos que la vende a buen precio. Y yo creo que esto sería, por mi parte, lo que yo podría decirle aquí a nuestra amiga, no sin dejar antes de decir, aplaudir la maravillosa exposición de nuestro amigo Lucasi, de querido colega, doctor, que hemos tenido la suerte de tener aquí y en el consultorio radiofónico de Radio Ela. A mí su solución, como la mayor parte de las soluciones que plantea doctor Zuellus, me parece fantástica, en el sentido de que, claro, nos encontramos ante un problema circular que se tiene que resolver con soluciones circulares, que además hacen referencia, pues, a esa teoría del todo completo, ¿no? Que nos permite dar una cierta cerrazón a las situaciones que nos pasa por la vida. Un 69 vampírico. Efectivamente, eso es, con todo el placer que eso pueda conllevar en todos los sentidos. Claro, a mí se me plantea, claro, una solución que le procure evitar a nuestra querida Viridiana, pues, problemas penales. Porque al final de lo que se trata es de buscar soluciones adaptativas sin que nos pillen, ¿no? Es decir, conseguir sobrevivir en esta patológica vida dando soluciones a nuestros problemas psicóticos con temas que no nos lleven a juicios administrativos. Yo había pensado en la copa de luna, la verdad, porque a no ser que encuentre a alguien como usted y siguiendo con la teoría de los círculos y sabiendo que la media naranja es difícil de encontrar, puede que pasen muchos años hasta que esta buena mujer consiga hacer un 69 en toda regla. ¿Qué logramos con la copa de luna? Pues recuperar la propia sangre que usted pierde y bebiendo sangre humana que vuelve a expulsar, pero que recupera de manera constante. Quizás a la copa de luna le podría poner usted un tubito que fuera desde su vagina hasta la boca y así estar constantemente ingiriendo y soltando sangre. Sí, no, mi solución, doctora, recordemos que no hace falta que esa cadena vampírica sea de muchos vampiros, solo necesita ella, no solo necesita un vampiro que le haga el cunilingus y ella, a su vez, a ese vampiro le haga la felación vampírica. Así quedan en ese círculo eterno de placer y en ese círculo donde que se, vamos, es copiado del modelo de Servet, de la circulación sanguínea. Y ahí y además feliz, un círculo feliz de amor. Desgraciadamente mucha gente no entiende ese vínculo amoroso en la sociedad actual. Entonces, siguiendo por una línea que ya había abierto usted, doctor, la pragmática, que es hacer morcillas, yo iría más allá y la propia sangre la vendería embotellada para consumo de esos jóvenes adolescentes, seguidores de esas series de vampiros y además, así podría tener un suministro de jóvenes adolescentes con venas tiernas para ella satisfacerse, convirtiéndose en una ídola, a un ídolo adolescente de esta sociedad, por otro lado, decrépita, pero ya puestos, pues vamos a sacarle rendimiento. Efectivamente, en nuestra sociedad, como dice el doctor Lucas, sí, el ídolo es vampirizado. El ídolo es... Incluso a su favor, podría decir que si consigue, no solo entre los muchachos, sino también entre las muchachas, encontrar cierta afición, empezarán a tirarle esos objetos que los fans tiran al escenario, como pueden ser sujetadores, pero también bragas. Como vivimos en una sociedad queer, afortunadamente esas bragas estarán impregnadas de sangre o con las compresas pegadas, y usted se podrá permitir el lujo de chupar y de lamer, incluso de absorber esas compresas o esas bragas manchadas de sangre. Querida amiga, esperamos haber sido de ayuda con nuestros consejos. Siguiente consulta. Sagunto, 21 de noviembre de 2016. Admiradísimos doctores, soy un hombre de 33 años de edad y, para decirlo sin rodeos y no hacerles perder su precioso tiempo, voy a ir directamente al asunto. Mi problema es que estoy loco. Por el momento no de atar, pero sí loco, rematadamente loco. Todos mis amigos y familiares insisten una y otra vez en decirme que no estoy loco, que estoy del todo equivocado y que, muy al contrario, soy una persona del todo normal, incluso demasiado normal a veces. Dicen que me quite esa idea de la cabeza, que no me preocupe. Sin embargo, yo sé que lo dicen solo para animarme, pues ¿quién puede conocerme mejor que yo mismo? ¿Qué sabrán ellos de las profundidades de mi alma? Sí, doctores, estoy loco, lo sé con total seguridad. No importa lo que digan los demás. Necesito de su experta ayuda facultativa. Díganme, por favor, qué debo hacer. Agradecido, Julián Herraiz, Marchamalo. Estimado Julián, ya que me lo pides, te voy a dar mi experto criterio. Creo que efectivamente estás loco, estás muy loco. Porque ya hay que estar muy loco para escribir o mandar una carta a este consultorio. Eso así como para empezar. Y luego porque recoges todas las características de lo que comúnmente se ha llamado una persona loca o que está muy loca. Y es ser una persona normal o demasiado normal. Siempre sorprende que los sucesos más extraños, las conductas más perversas vengan de personas que aparentemente son normales o muy normales, demasiado normales quizás. Eso ya demuestra cierta desviación de lo que es una regla que, sin ser natural, se mueve dentro de cierto margen de desviación, pero aglutinada en eso que algunos teóricos físicos de la escuela alemana han venido a llamar curva de regresión. Siempre nos movemos dentro de una nube de regresión de la cual es muy difícil desviarse. Tú has conseguido sobrepasar las fronteras de esa nube de regresión. La gente piensa que estás equivocado y eso le pasa a la gente que está loca, y es que haces y dices cosas que la gente no termina de creerse o no te creen cuando muestras tu locura. Y siendo muy cobardes, como es la sociedad y sobre todo los familiares y personas más cercanas ante personas diagnosticadas con enfermedad mental, pues procuran no mojarse o implicarse en tu problema de locura y prefieren utilizar pues palabras amables o darte algún tipo de cariño y como relativizar eso que te pasa a ti. Bueno, doctora, voy a pedir disculpas, pero estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está exponiendo. Creo que no ha entendido bien el caso de nuestro amigo, puesto que por un lado dice que sí, que él está loco, y por otro lado dice que él es normal y que esa normalidad es la que encubre la locura. Esto último tiene algo de verdad, pero precisamente el paradigma del loco es aquel que afirma que no está loco y que son los demás los que le dicen que está loco. Y el caso de nuestro amigo Julián el Rey Marchamalo es justo al contrario. Él afirma estar loco y los demás son los que le dicen que es normal. Es decir, es justo, es al revés de lo que normalmente es el paradigma. El paradigma es justo al contrario. Es al contrario. ¿Qué sucede? Que es precisamente esa sociedad normal la que encubre la locura. Todo es un juego entre lo normal y lo loco. Es decir, o todos están locos o todos son normales. Pero esa falsa antinomia, esa falsa división, polaridad entre locos normales, es una frontera no trazable. Y nuestro amigo lo que es demasiado lúcido. Él se ha dado cuenta que está loco. Por eso nos escribe. Los que no se dan cuenta son los demás locos, que son normales y le ven a él normal. Doctor Zayus, porque ellos están locos. Aplaudo sus sabias palabras, pero bueno, y no dejan de sorprenderme y siempre aportarme algo. Quizás si yo soy así es por todas las aportaciones que aparecen en este consultorio, pero no le puedo dar la razón, porque si no, no tendría sentido que nosotros estemos aquí. ¿Qué sentido tiene que existan las figuras de dos doctores con invitados especiales que intentan aportar algo de luz a gente que se siente fuera de lugar? Probablemente él no sea el loco y todos los demás sí, pero yo lo que creo, porque nuestros consultantes no son... Él sí lo es y todos los demás también. Es que el problema aquí que nos estamos enfrentando, por favor, doctor Lucasi, le pedimos ahora que haga su intervención. Que el problema aquí, la pregunta fundamental que tenemos que discutir en esta mesa de expertos es ¿qué significa la normalidad? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser normal? Eso es lo que traerá luz a este caso. Si podremos estipular qué significa ser normal. Comer, dormir, ir a la compra, llorar, reír... Ah, amigo, eso... Ya, ser normal, bueno, depende... Es muy difuso. Depende de cada región. En esta que nos ha tocado vivir, ser normal es reconocer un punto de locura en nuestro comportamiento, ya es verdad, pero existe... Por eso nuestro amigo es normal. Lo siento, pero no puedo reforzar a un consultante o un paciente que acude a nosotros con el objetivo de manipularnos, de hacernos creer que él es una persona normal. No, es que él lo que dice es que él es loco, que no cree a los que dicen que es normal. Por tanto, es el normal. Por tanto, está por encima de todo el mundo. Por tanto, nos quiere manipular. Es decir, quiere que le reforcemos en esa especie de idea de Dios, de ser ególatra, que es él, y nos manda ese tipo, porque quiere estar por encima de los demás, mostrar un signo de inteligencia más alto que el que muestran todos los demás. Eso es de clase superior. No, él simplemente confiesa que él es el que realmente se conoce a sí mismo, que los demás no pueden conocerlo. Desde su punto de vista conductista, doctora, lo niega, porque para usted es el que ve desde fuera la conducta del otro, es el que puede juzgar, pero los demás, lo que nuestro amigo expone es que los demás no pueden ver desde fuera lo que él es, sino que es él en su interior el que único que se puede conocer. No sé, el doctor Lucasi, ¿qué puede aportar? Este paciente, Julián, es como un niño que reconoce su trastorno y trata de pedir ayuda de la forma que cree que debe hacerlo. Esto es muy peligroso, porque al reconocer su locura señala también la de los demás. Y eso hace tambalear los cimientos de una sociedad enloquecida que se sustenta sobre la locura de todos los miembros de esta misma sociedad. Entonces yo recomendaría unas altas dosis de ansiolíticos y descargas eléctricas periódicas. Yo estoy completamente en desacuerdo. Nuestro amigo precisamente es en el reconocimiento de su locura, precisamente es su respuesta normal. Esa locura es una respuesta normal, o sea, voy a quitar, suprimir la palabra normal, es su respuesta sana a una sociedad enferma. El reconocerse loco, porque él ve en su interior, y en su interior ve la locura. En sus sueños, en su profundidad de su alma, a la que nadie puede acceder. Creo que es importante, doctor Zayus, que usted empiece a apartarse emocionalmente de este caso. Y ese es el niño que el doctor Lucasi habla. El doctor Lucasi lo ha confirmado, es el niño. Es un subversivo, un anarquista. Creo que nunca el ser humano ha estado más cerca del cerdo que ahora mismo. Y voy ¡muerte a explicar... al normal! ¡Muerte al normal! Solamente una especie que se pueda sentir más cercana, tan cercana al cerdo, es capaz de comportarse de esta manera, que es intentando mostrar que tiene un cerebro más desarrollado que el que realmente tiene, véase el de este animal, el del cerdo como animal, intentando desarrollar una conducta autodestructiva y destructiva hacia los demás. Es decir, que puede llegar a devorar a otros seres humanos por pretender ser más normal que todos los demás. Nunca en este momento he estado más de acuerdo con la terapia de electroshock, por otra parte. Él pretende ser loco, si es que él no pretende ser normal, él pretende ser loco. Muestra una megalomanía. Es que ha descubierto que él está loco, él ha descubierto que está loco. El problema de parecerse, de ser tan megalómano y por tanto de parecerse tanto al cerdo, es que en piaras, en sociedades como las que vivimos, es aquel que más subdesarrollado, el que acaba aniquilando como masa que es al líder. Por tanto, este hombre debería tener cuidado con lo que dice. Yo creo que debe empezar a asumir una terapia de negación progresiva, porque puede acabar siendo devorado, destruido por sus propios congéneres, que no van a admitir un líder como él, porque se considera que es un cerdo más inteligente que los demás, y estos acaban siendo devorados, destruidos por los de su especie. Bueno, yo no sé si nuestro amigo se considera más inteligente, lo que sí se considera... es simplemente que él sus familiares y amigos no reconocen su locura, sino que simplemente sus familiares y amigos le ven como ellos se ven a sí mismos. O sea, no encuentran en él exteriormente ningún rasgo para afirmar que esa persona esté loca, porque en ellos mismos no lo encuentran. Simplemente nuestro amigo no tiene esa megalomanía, desde mi punto de vista, doctora, lo siento, y no siento nada en contradecirle, y porque la contradicción es la madre de la exposición sabia. Y puedo decir, desde mi experta opinión, que nuestro amigo no es ni carne ni pescado, es legumbre. Y si con esto, estimado Julián, conseguimos dar algo de consuelo, nos sentiremos muy agradecidos. Hasta la vista. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Nuestra sección extrasensorial y de fenómenos paranormales de hoy, día 22 de noviembre de 2016, tenemos al excelentísimo médium y espiritista de fama internacional, que con motivo del Congreso de Espiritismo que se va a realizar en la región riojana de Arnedo, ha venido desde Budapest, doctor Lucasi, y vamos a tener aquí en nuestra nuestra mesa de grabación del programa una sesión de Ouija y espiritismo mediúnico en el que el doctor Lucasi va a conectar con un espíritu del pasado de más allá del mundo de los muertos. La doctora Orbajosa está ya preparada con su bata y su instrumental por si sucediese algo en esta regresión, si sucediese algún problema, ella está preparada ya con la adrenalina y las cosas para reanimar a nuestro querido consultante. ¿Está preparada, doctora? Y toda mi terapia de electroshock. El doctor Lucasi está haciendo sus primeros gargarismos y está haciendo sus primeros adaptaciones para entrar en esta regresión. Les voy a pedir que apaguemos las luces, absoluta concentración, silencio en este estudio de grabación. Pueden hacerlo ustedes también en su casa. Démonos las manos para crear una corriente de energía psíquica. Sí, si están solos en casa, agárrense sus propias manos. Vamos a comenzar. Esto es algo que es una auténtica exclusiva para este programa. Muchas gracias, doctores, por haberme invitado. Gracias a usted, doctor Lucasi. Estamos preparados. Estamos señor preparados. La oscuridad es total. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Espíritu. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién me molesta? ¿Quién me molesta? Parece que está en trance el doctor Lucasi, tiene los ojos en blanco, las órbitas desencajadas, la lengua afuera, las orejas vueltas del revés, todo en él se convulsiona, parece... Señor Lucasi, ¿está bien? No, él está cambiando de color. ¿Quién es Lucasi? Señor Lucasi, no. ¿Quién es Lucasi? ¿A quién buscáis? ¿Por qué me molestáis? ¿Quién es usted? ¿Qué espíritu es? Casimiro. ¿Qué Casimiro? ¿Casimiro se trata? Casimiro, bueno, a lo mejor vosotros me conocéis como San Casimiro, pero antes era conocido solo como Casimiro. ¿No será Casimiro y no veo? No, menos cachondeo. Que yo estoy aquí, ya bastante tengo con este león que está aquí. Cierra ¿no me conocéis? ¿San Casimiro? San Casimiro, sí, lo tenemos. Tenemos en nuestros datos, en datos geográficos. Se trata de un mártir cristiano, un mártir que murió con los leones. ¿Está usted en este momento? Pues estoy en lo que a mí me habían dicho que era el cielo, pero... Pero vaya mierda, vaya mierda. Pero, ¿y eso por qué? O sea, a mí me echan... O sea, yo... Seguí las enseñanzas de San Pablo, de todos los primeros padres de la Iglesia. Quise ser un buen cristiano. Yo era un patricio. Patricio con, bueno, pues una buena dote. Tenía yo mi finca ahí en el Lacio. Y no sé por qué se me ocurrió escuchar a uno de estos cristianos. Y me convertí. Acabé en el circo con los leones. Y a mí me prometieron el cielo. ¿Y dónde está usted ahora? Pues sí, en el cielo, con el león. ¿Y qué es eso que tiene ahí detrás de usted? ¿Qué es eso que le asoma por pues ahí? Eso es mi pantorrilla, que ahí está masticándosela el león. Oiga, toda la eternidad así. Se me come media pierna y al rato me vuelve a crecer y otra vez el puto león este me viene y me come la pierna. Esto es un infierno. A mí me engañaron vilmente. ¿Y no se siente ningún placer entonces celestial en ser devorado por un león para toda la eternidad? ¿Cómo es posible que los leones también vayan al cielo? Son grandes interrogantes que doctor Lucasi, como espiritista, se ha transgredido hacia en su regresión mediúnica y nos está explicando toda esta problemática. Yo quiero saber cuánto tiempo va a estar aquí y cómo podemos hacer que vuelva el doctor Lucasi. A mí eso no me pregunten. yo bastante tengo con aguantar al León este. El Lucas y este yo ni le conozco de nada. A mí, ¿para qué me llaman si luego no...? Esto es un problema de primera magnitud teológica. En el juicio final, cuando los muertos cristianos vuelvan a la vida, los mártires que fueron devorados por leones, ¿quién será el que resucite? ¿El león o el cristiano? Nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.